de mi agrado, pedir con pasión. Sé bien que he fallado, no ha sido intención. Tú que no has pecado, pregúntale a Dios si Él vive en el trago, si alivia el dolor. Se lo veía venir, está pasando. Como problemas se van acumulando, descompuesto, sudando. No queda rastro, cada se va borrando. Dando vergüenza cuando te sostienes de la mesa. Algo te pasa, pana, algo te pesa. De pronto de la pena se te sube a la cabeza y te vuelves una bestia. Por lo que no debió pasar, pero ocurrió. Falla la razón, un curso de colisión. Y de lo malo que eras, ahora eres peor. Enfermo, vicioso, alcohólico, agresor. Y no te importa lo que eras hace poco. Papá y esposo, con venta se volvió loco. De eso no queda nada, solo una sombra. Y una conciencia que reclama. Nadie tiene salvación.